Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos usuarios, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en este recorrido informativo de una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, lunes 20 de julio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org es nuestra página en internet, nuestro portal en la red. También tenemos dos cuentas en Twitter, una es @albaciudad y otra @culturaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Yolber Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Aniversario. Presidente Maduro felicita al pueblo nicaragüense a 36 años de la victoria sandinista. Solución vial. Inaugurada rampa de incorporación a la autopista Francisco Fajardo desde El Llanito. Cultura. Ciclo Sonara. Confirmado, 24 conciertos se realizarán en el Teatro Teresa Carreño y el Teatro Bolívar. Conmemoración. Túnel Fuerte celebró 10 años de cultura urbana. Ópera. Tosca. Obra emblemática de Giacomo Puccini llega al Teatro Teresa Carreño. Participación. Convocan a conferencia el reportaje como género periodístico a cargo del profesor Closvaldo Hernández. Séptimo arte, cinta venezolana Sonata del Pajarillo, llega en agosto a las carteleras de cine. Regionales. Presentación, margariteños disfrutarán una semana de música tradicional. Internacionales. Galardón, la distancia más larga triunfa como mejor ópera prima de ficción iberoamericana. Cultura al Día. Con motivo de cumplirse este domingo 36 años del triunfo de la Revolución Sandinista, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, felicitó al pueblo nicaragüense a través de la red social Twitter, @NicolásMaduro, con un mensaje que acompañó con fotos que recuerdan la gesta. En esta oportunidad compartió instantáneas en las que se ve al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, compartiendo con el comandante Daniel Ortega y militares del Frente de Liberación Nacional Sandinista. Resaltó además la batalla heroica de la juventud rebelde, quien enfrentó dictaduras que reprimieron y asesinaron para imponer el capitalismo salvaje y los planes imperiales. Señaló además que estos son los mismos que hoy conspiran contra los gobiernos progresistas y revolucionarios, pero aseveró que no podrán detener con conspiraciones al despertar de nuestra América. Este domingo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, Transporte Terrestre y Obras Públicas, inauguró la rampa de incorporación a la autopista Francisco Fajardo desde El Llanito, con la que queda completado el distribuidor del mismo nombre en el municipio Sucre del estado Miranda. El ministro Jaime Neltrude informó que esta obra es la solución vial número 17 construida en la Gran Caracas para mejorar la movilidad en la capital. Bolivariano del presidente Nicolás Maduro le entrega al país la 17ª solución vial de más de 50 que estaremos inaugurando en este 2015. Específicamente se trata de la completación del distribuidor de Llanito. Puesta ya en funcionamiento esta rampa que va a permitir que la avenida Río de Janeiro ahora tenga una vía de acceso directa a la autopista Fajardo sentido Guarenas. Es una obra que tiene una longitud de 150 metros, que obtuvo una inversión de un poco más de 25 millones de bolívares. Estamos beneficiando específicamente a Petare, el sector de Baloa, al sector de la Río de Janeiro, a Macaracuay y al sector de... Con esta nueva solución se beneficiarán más de 860.000 personas, mientras que unos 50.000 vehículos al día podrán ahorrar entre unos 30 minutos aproximados de tránsito con la disminución de las colas en la zona. Son las 12:06 minutos. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, confirmó este viernes que los conciertos del ciclo Son Ara se realizarán los días miércoles en el Teatro Bolívar, mientras que los jueves se realizarán en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Unas 50 bandas y artistas de todos los géneros contarán durante las próximas 12 semanas en ambas locaciones, como Circo Vulcano, Dame Pa Matala, Grupo Herencia, Afrocódigos, La Séptima Bohemia, Los Soprano, El Secteto Juventud, Vituaya, Biover y Los Piraos y Bielada Costa son algunos de los que se podrán disfrutar allí. El ciclo de conciertos Sonara es un circuito permanente que abarca artistas de diferentes géneros musicales para la proyección de artistas nacionales independientes. Las entradas están a la venta en las taquillas de los teatros. El Parque Cultural Junal Fuerte arribó este mes de julio a su 10º aniversario y durante 3 días realizaron actividades para celebrar su primera década como epicentro de cultura urbana caraqueña. Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, estuvo presente al inicio de la jornada el pasado viernes y destacó la labor de los colectivos en construir la cultura anticapitalista. Punto de la ciudad, un tremendo lugar donde, qué decirlo, se ganó a punta de trabajo, a punta de tesón, a punta de iniciativa, de mucha voluntad política. Eventualmente tuvo el apoyo del gobierno bolivariano, pero aquí hay que destacar el protagonismo de la comunidad, de los jóvenes y de las jóvenes que participaron y ocuparon este espacio para ofrecérselo a toda la ciudad de Caracas, para ofrecer un espacio de cultura y de activismo político cultural de bastante avanzada, con mucha audacia política, con métodos de trabajo muy peligrosos. No por casualidad se ha constituido Junal Fuerte, uno de los más importantes referentes de activismo cultural de Venezuela. Es una experiencia que, al contrario de, digamos, idealizarla, hay que estudiarla, hay que revisar. Diversas actividades teatrales, musicales, deportivas y de debates públicos formaron parte de estas actividades, que incluyeron la participación de movimientos y colectivos de países como Ecuador, Bolivia y Brasil. Esta celebración se extenderá durante todo el mes a través de la programación de actividades que adelanta el Parque Cultural y que pueden ser consultadas en su portal web, que es el siguiente: www.tunalfuerte.com.ve. 12:09 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El amor, la pasión y la intriga de la ópera Tosca, una de las obras más emblemáticas de Giacomo Puccini, llegarán a la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño este 23 de julio a las 7 de la noche. Tosca tiene 3 actos de drama intenso. La actuación transcurre en Roma en el 14 de junio de 1800, cuando Napoleón vence a los austríacos en la batalla de Marengo. Así lo indica Lorenis Urbina, coordinadora musical de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Esta es una ópera representativa del repertorio verista italiano. Bueno, es una producción que tiene más de 180 personas en escena. Contamos el acompañamiento de la Orquesta de Cámara Francisco de Miranda, el coro de ópera Teresa Carreño, el coro infantil del núcleo Fuerte Yuna. Estamos compuesta por cantantes venezolanos. Toda la producción es 100% venezolana. Nos acompaña Mariana Ortiz, Bexabel Talavera, Robert Girón, Víctor López, Álvaro Carrillo, Roberto Ojeda, Martín Camacho, Roberto Leal, Gabriel Musu. Todos ellos son representantes de la lírica venezolana. El maestro Francisco Paco Díaz será el director de escena y la escenografía está a cargo del maestro Armando Zulio. La invitación es para el público en general a asistir y disfrutar de estas majestuosas funciones que continúan en el Teatro Teresa Carreño los días 24, 25 y 26 de julio a las 6 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido, adscrita a la Fundación Premio Nacional de Periodismo, convoca a participar en la conferencia El Reportaje como Género Periodístico el próximo 29 de julio a las 9:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana en la mezanina del edificio sede del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. María García, directora encargada de la escuela, informó que esta actividad forma parte de una serie de conferencias que estarán ofreciendo mes a mes. Iba a ser impartida por el licenciado Clodoaldo Hernández, comunicador, un periodista muy conocido, de larga experiencia y trayectoria, columnista en varios medios impresos y también profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en materia de las cuales está el reportaje como género. Él nos va a hablar acerca de este género informativo, cuáles son sus características, cómo hacer un reportaje, cuáles son los demás géneros del área periodística, como la noticia, la reseña, la crónica que utilizamos para redactar, conformarlo, escribirlo. Va a ser de gran interés, así que los esperamos a todos. Los invitamos desde la Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido. La conferencia será gratis con cupos limitados. Los interesados en participar pueden reservar su cupo a través del correo electrónico apostulacioneselis@gmail.com, enviando sus datos personales como número telefónico y empresa o institución donde trabaja. Son las 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A mediados del mes de agosto, la película venezolana Sonata del Pajarillo será estrenada en las salas de cine como uno de los proyectos cinematográficos del colectivo de formación en artes visuales, que esta oportunidad contó con el apoyo técnico de la Fundación Villa del Cine. Esta cinta es la primera producción del director Heitier Díaz, la cual fue filmada totalmente en el estado Anzoátegui. Sonata del Pajarillo no obedece a ciertos patrones que por lo regularmente seguimos viendo en el cine. Se hizo bajo un nuevo modelo de producción apoyado por la Fundación Villa del Cine. Nosotros en este modelo de producción tratamos de sacar las potencialidades que teníamos en el estado. En este caso nosotros rodamos la película 100% en el estado de Anzoátegui, en municipios del estado de Anzoátegui y con gente del estado de Anzoátegui. Entonces revisamos las potencialidades, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el estado de Anzoátegui en valores de actuación tiene gente que tiene muchísima trayectoria, gente que inclusive premios internacionales, gente que ha recorrido y ha representado más que al estado, a la nación en el mundo. Y de alguna manera eran anónimos para nosotros, son anónimos aún, digamos, para el resto del país. Y así como ellos, hay muchísimos actores. A la par de eso, simplificamos cosas como, por ejemplo, hacer más locaciones de día que de noche, porque obviamente de noche necesitas mucha más luz y más equipo y más estructura que hacer tomas de día. Nos concentramos en más que un trabajo de élite, nos concentramos en contar una historia. Nosotros buscamos que esta historia la entendiera todos y cada una de las personas que la van a ver. En este sentido, el actor Moisés Briceño, quien interpreta a Eliezer Rangel, el protagonista del largometraje, manifestó sentirse ansioso por el tan cercano estreno. Él es un artista, es un violinista, está en una de las mejores academias de música clásica acá de Venezuela. A medida de un viaje donde conoce personas que de alguna manera tiene un contraste increíble de personalidad, termina de forjarse como una persona un poco más completa, ¿no? Es decir, un artista un poco más integral, donde sale ese aspecto lineal y cerrado, que es una persona que de alguna manera, algunas personas se van a poder identificar en algún momento de su vida, en aquellos momentos donde están cerrados, donde no quieren expresarse, de alguna manera no aceptan el apoyo de otras personas para poder enfrentar algunas cosas de su vida. Faltan dos complementos importantes, como cualquier persona en la vida, que es la amistad y el amor, ¿no? Aquí es donde conoce estas dos personas increíbles que le ayudan a llevar un cambio casi de 180 grados totalmente, ¿no? Yo vengo de Puerto Ordaz, estudié en Maturín e hice la película en Anzoátegui. Fue una experiencia increíble, ¿no? Llegué a esta región, la había conocido antes por vacaciones, pero cuando empecé a sentarme ya un poco más fijo para desarrollarme profesionalmente y en el caso de la actuación, fue increíble, ¿no? Porque es una región que tiene de todo un poco, ¿no? Tiene esa playa, tiene esos toques, esa perspectiva que parece un poco más de bosque. La película Sonata del Pajarillo tiene una duración de 90 minutos y su historia está basada en una comedia familiar que subraya la venezolanidad a través del amor, la amistad y la armonía de la música. Su estreno será el próximo viernes 21 de agosto. Regionales. Y a partir de este lunes 20 y hasta el próximo sábado 25 de julio se llevará a cabo la celebración de la música margariteña. La actividad contará con la presentación de cultores y agrupaciones reconocidas. Además, se realizará el bautizo de 12 recopilaciones de obras tradicionales del estado Nueva Esparta. El evento tiene como finalidad homenajear al cantautor margariteño Francisco Toño Mata, quien fuera reconocido como el cantor de Margarita y fue designado como Gloria del Folclore Nacional y Patrimonio Cultural Viviente de la entidad. Así lo dio a conocer el director del Centro de Estudio y Difusión de la Música Neoespartana, Rocky Vizcuña. Esta semana vamos a estar celebrando la Semana de la Música Neoespartana, a propósito de que el día 24 de julio se estará celebrando una fecha más del nacimiento del más importante cultor nuestro, como lo fue Francisco Chico Toño Mata. Desde hace algunos años hemos estado insistiendo en la necesidad de celebrar alrededor de la figura de Francisco Mata, y esta semana habrá encuentros de escuelas de música, va a ser entregada premios que hacemos a la música neoespartana. Tenemos también conciertos juveniles, conciertos infantiles. Vamos a estar también el día 24 celebrando el nacimiento de Francisco Mata con el quinto encuentro nacional Francisco Mata que se va a realizar en las Piedras de Juan Diego. Esta iniciativa obedece al hecho de la necesidad de preservar nuestra identidad cultural. Vizcuña además destacó la participación de artistas como Ali Lazarde, Carlos Ortiz, Rubén Martínez, Pablo Rico, así como los grupos musicales Sentimiento Guayquerí, La Ceiba y Mata 7, entre otros. La semana musical se realizará en diferentes localidades del estado de Nueva Esparta, entre ellas la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito, el Centro Cultural Silvano Marcano Malaver o Maraver y el Complejo Cultural Francisco Lares Granado. Internacionales. Este sábado, La Distancia Más Larga, película venezolana de la realizadora Claudia Pinto, triunfó como mejor ópera prima de ficción iberoamericana en los premios Platino Camilo Vives, celebrados en España. Esta información fue publicada por la organización a través de su cuenta en la red social Twitter, @premiosplatino. La cinta escrita y dirigida por Pinto cuenta la historia de un niño de 10 años que viaja a la Gran Sabana para encontrarse con su abuela y reconstruir los lazos familiares. Considero que el cine venezolano está viviendo un muy buen momento porque además se está desarrollando en dos sentidos. Por una parte, en nivel internacional, hay muchos premios que así lo muestran, ¿no? Son sin duda un estímulo no solo para mí, sino también para el equipo y te permite, bueno, llegar a más circuitos y que la película sea vista por más gente. De las películas iberoamericanas que están en competencia, La Distancia Más Larga es la única película dirigida por una mujer y eso es un dato curioso. Realmente pues me hace sentir muy orgullosa de estar aquí, pero por otra parte pues me gustaría que fuéramos más. Sin duda sí que hay muchas mujeres haciendo cine en Venezuela y cine de mucha calidad y cine que internacionalmente y dentro de Venezuela está funcionando muy bien. Hay una tendencia, pero no creo que eso sea determinante para haber sido elegida o no. Anteriormente, La Distancia Más Larga ganó el premio del Festival Internacional de Cine de Montreal en el año 2013 y estuvo nominada a los premios Goya 2015. La cinta contó con el apoyo de la Villa del Cine, que para este año 2015 tiene previsto el estreno de 15 nuevos títulos antes del mes de diciembre. Son las 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, en este preciso instante entramos en nuestra sección de la entrevista y tenemos hoy a Wilkerson Montaña. Él es integrante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la JPSUV. El tema en cuestión hoy es o son las diferentes actividades políticas, culturales y sociales a las cuales se aboca la JPSUV. Bienvenido, Wilkerson, ¿cómo estás? Sí, bueno, gracias ante que todo por la invitación a este programa. Bueno, nosotros como juventud, ¿verdad? Heroica, patriótica, como nos dijo nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frío, aquel por ahora y ahora por siempre, que eso se nos inculcó en la mente a cada uno de los jóvenes. Bueno, nosotros como jóvenes y comprometidos con este proceso, pues, uh-huh. Como siempre nosotros, juventud, siempre lo decimos. Yo sostuve la semana pasada una reunión con varios compañeros dirigentes de la juventud. Entonces me pedían que comenzáramos con las reuniones de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yeah. Entonces nosotros empezamos a hacer unas articulaciones, hablamos con la presidenta de la Cámara Municipal y hablamos con el compañero del Frente Müller Roja, Juan Simosa. Y bueno, hicimos las articulaciones y vamos a comenzar, ¿verdad? Ya tenemos varios compas de varias parroquias haciendo articulaciones para comenzar este día 28, el día del cumpleaños de nuestro comandante Chávez, hacer la primera mesa de los Juegos Deportivos. Ya. Wilkerson, detente un momentico para que nos expliques cómo está integrado, cómo está conformado, cómo es la división organizativa de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, nosotros, yo el día 28 del mes pasado fue una entrevista en ANTV y el compañero Ángelo Rivas desde las bases me preguntó esa misma cuestión. Y hay varias personas que dicen que desde que nuestro comandante supremo, ¿verdad?, dejó de existir. Físicamente. Sí. Dejó ese vacío, pues. Y dicen que ya los jóvenes no los tomamos en cuenta. Pero eso no es así. Uh-huh. No es así porque, sin embargo, a veces nosotros entramos en las parroquias, nosotros mismos tenemos las reuniones, convocamos a juegos deportivos, entre nosotros mismos, pues. Uh-huh. Y ellos se sienten motivados de que no está el vacío de que nuestro comandante Chávez se fue, ¿verdad? Y que nosotros ahora no lo vamos a tomar en cuenta. Es ahora donde lo estamos tomando en cuenta. A los jóvenes que ya vienen saliendo de hoy en día, ¿verdad? Esa juventud que se encuentra en cualquier sector del Distrito Capital, de Vargas y de cualquier comunidad. Nosotros uh-huh. lo jalamos, lo atraemos uh-huh, uh-huh. con juegos deportivos, recreativos, culturales y más que todo políticos, porque tenemos que ver en la parte sociopolítica, como nuestro comandante Chávez siempre nos inculcó, la Cuarta República fue una distancia que nos tuvo, pues. Sí. Y ahorita, con este proceso revolucionario, yo más que a todo joven se lo digo. Mira, este proceso revolucionario ha traído muchas transformaciones. Uh-huh. Mira, transformaciones como todas las misiones que crearon. Toda la gran misión Vivienda de Venezuela que el comandante Chávez y que el comandante Nicolás Maduro la sigue impulsando. Entonces, no es que no lo tomemos en cuenta. Mira, los abuelitos antes no estaban tomados en cuenta. Ahorita, jóvenes, no jóvenes, igualitos nosotros. Mira, yo fui a un club de viejos. Uh-huh. Y un club de abuelos. De adultos mayores, vale. Un club de abuelos. Y me quedé, mira, impresionado cómo los abuelos, mira, tan organizados. Uh-huh. Es igual que en Ciudad Caribe. Sí. Yo me recuerdo en Ciudad Caribe con nuestro comandante Chávez cuando pasó en el Super Puma y dijo, esta tierra va a ser la niña de mis ojos. Uh-huh. Para allá unos compañeros, que desde aquí le mando saludos al compañero Omar, me invitó a una reunión allá y sostuvimos una reunión y yo decía, Dios mío, que niñas, unas niñas de 4, 5, 6 años, las vi bailando danza, que yo decía, ese es el futuro que nuestro comandante Chávez dejó. Qué bien. Wilkerson, y entonces la juventud del Partido Socialista Unido se está activando, es lo que entendemos. Claro que y sí. Hay diferentes actividades políticas, culturales. ¿Pero a qué responde precisamente eso? ¿Hubo un motivo, hubo un evento, hubo un hecho que hizo que se activaran nuevamente? Sí, bueno, mira, el motivo fue en la cual hubo varios tiempos que no sostuvimos las reuniones como tal de la juventud del partido. Tanto problema que hay en el país con el comandante Nicolás Maduro, que le cargan esa guerra económica, ese golpe que le tienen duro dándole mediáticamente a la oposición. Uh-huh. Si nosotros ahorita vamos a retomar otra vez las reuniones de la juventud del partido, ¿verdad? ¿Dónde van a ser? La vamos a hacer en el espacio del cuartel San Carlos Libre, aquí okay. mismo al lado del mausoleo. Uh-huh. Bueno, ¿vienen de qué partes? Mira, va a haber compas de Katia, El Valle, Junquito, Caricuao, Cacique Tiuna, Fuerte Tiuna, uh-huh. los lados de Ciudad Caribia, Vargas, todo el área del Distrito Capital, uh-huh. ¿verdad? Y el área de Vargas. Ok, o sea, es solamente, como quien dice, Vargas y Distrito Capital únicamente, no es nacional. No, van a ser nacional, pero nosotros aquí, ¿verdad? Vamos a hacerla en el cuartel San Carlos con el área de Distrito Capital, Vargas y Miranda. Ok. Sí. Para esta área se reúnen es allí. Sí, okay, señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿eso va a ser cuándo? Mira, a partir del día después del 28, cuando se obtenga la reunión para comenzar con los juegos deportivos, recreativos, culturales y políticos dentro de las comunidades, vamos a arrancar nuevamente con esas reuniones. Ok, y los juegos entonces empiezan, ¿cuándo y dónde van a ser? ¿En qué canchas, qué polideportivos? Yo tuve una reunión hoy con el presidente del Frente del Mural Roja. Uh-huh. Y él le estaba planteando esto también, porque la presidenta de la Cámara Municipal me había dicho. Entonces él me dice, compadre, ¿por qué no te pones de lleno, verdad? Y por parroquia que haya tres voceros, cuyo la cual sean voceros en la parte deportiva. Okay. Deportivo, cultural y recreativo. Ok. Entonces, también nos estamos montando en eso. Qué bien. Ah, qué bueno. Sí, y bueno. Eso se está organizando. Bueno, ya tienen más o menos la estructura y entonces claro, van a ir. Claro que sí. Bueno, Wilkerson, algo más que se nos haya pasado para que terminemos más o menos a hablar de las actividades. Bueno, no. Para, como se dice, culminar. Uh-huh. Convocar a esta juventud. ¿Cómo los pueden contactar los jóvenes que quieran sumarse a esto? Bueno, yo voy a dejar mi número telefónico. Perfecto. 0424-103-4792. 0424-103-4792. Y 0412-396-4792. Perfecto. Por ahí nos pueden... ¿La JPSU no tiene página, sí, correo? Señor. Sí, señor. @... El uh-huh. Twitter, @JPSU Caracas. Ok. Y por Twitter, por Facebook, JPSU Caracas, uh-huh. @almay.com. Ah, muy bien. Ahí los pueden conseguir y entonces pueden contactarlos para todas estas actividades, para organizarse y para la convención, la reunión que va a haber en el cuartel San Carlos, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Bueno, Wilkerson, encantado y mucho éxito en estas actividades. Bueno, sí, hermanito, gracias. Bueno, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura del Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Jolbert Zambrano. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. También tiene celular y de paso y que chatea. Maestro que toque el arpa, ¿por qué no la bordonea? ¿Por qué no la bordonea? Escuchen, gabán rockero, no vine a sacar tarea. No vine a sacar tarea. También el gabán restiao y que cantando jipea. Y que cantando jipea. El gabán y la gabana cuando cantan culequea. Cuando canta culequea, ya vengo por lo que falta, la cosa se pone fea. Vuela, vuela mi gabán, con tu verso palabreas. No eres número uno, pero tampoco cojeas. Entre todos los gabanes, mi gabán no guabinea. Le gusta la carne fresca, y mejor si es de Guinea. Y de paso es muy criollito, pues también contrapuntea. Este gabán es completo, usted no tiene ni idea. Tiene piscina en su casa, y de paso se azolea. Bebe aguardiente por cajas, y nunca agarra una pea. Y esos gabanes de ahora, cuando cantan sanganean. No pueden ni echarse un trago, pues también culipandean. Les voy a decir una cosa, mi gabán aquí puntea. Y entre todos los gabanes con cualquiera se restea. Todo el mundo zapatea, ahora voy con las gabanas que cualquiera las desea. Que cualquiera las desea, la gabana cogedeña conmigo siempre bonchea. Conmigo siempre bonchea, la gabana fracasada siempre me vagabundea. Siempre me vagabundea, también hay otra gabana que me ve revolotea. Que me ve y revolotea, hay otra que más echona y con toda chismosea. Ese gabán si está bueno, a mí siempre me marea. Que me pida cualquier cosa, que le doy lo que desea. Si me gusta ese gabán, por la forma en que rapea. Por la forma en que rapea, atención mi Venezuela, este tema modernea. A mayores y a papitos, aunque ustedes no lo crean, pues lo bailan con estilo desde aquí hasta Corea. Te desde aquí hasta Corea. Este avance termina y el contrario se chorrea, porque saben que Alex Nieves hoy vino a darles pelea. Ya me voy, ya me despido, mi canto ya se sacea. Presten atención, gabanes, lo que se vociferea en boca del que me escucha, en mi casa se rapea. Desde que salió este tema, todo el mundo parrandea, y no es que lo diga yo, con sus ojos venga y vea. En Alba Ciudad, las 12 y 35 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Ciudad, las 12 y 39 minutos. Quiero verle esta noche a la... está quebrada. Me quedaré a la orillita de la quebrada. Alba Ciudad, las 12 y 41 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Con un millón,